Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de abajo. Noticias de abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos iniciando esta emisión del día viernes 15 de diciembre del 2017. Y bueno, pues vamos a comentarles qué noticias tenemos para ustedes el día de hoy. Y bueno, pues estamos escuchando esta canción de Rey Barreto que se titula Cocinando. Una muy, muy, muy buena rola. Y pues el día de hoy les tenemos en este noticiero la siguiente información. Tenemos como columna principal una nota sobre Palestina, ya más de 60, 70 años de soledad para Palestina. Vamos a hablar un poquito de la situación que vive este país del Medio Oriente, que ha sido invadido desde hace 70 años. Y que en las últimas semanas se ha arreciado la crisis humanitaria que enfrenta tras las decisiones y declaraciones del gobierno estadounidense en apoyo al gobierno sionista de Israel. Vamos a estar comentando estas notas. También vamos a hablar de las noticias internacionales acerca de las madres centroamericanas que están caminando desde pues sus países de origen y que vienen aquí a la Ciudad de México, al país México, en busca de sus hijos. Bueno, pues ahí hubo una actividad el día de ayer en la Embajada de Estados Unidos. Vamos a compartirles el audio que la que Huelga Radio nos comparte a través de su portal. También vamos a hablar, vamos a tener un artículo que nos comparte Radio Zapatista, que es una entrevista a Álvaro Reyes de El Quilombo acerca de Trump y esta idea que tiene acerca de la supremacía blanca y la crisis en los Estados Unidos. Vamos a también comentar acerca de esa información. Y bueno, también una nota de Mumia Buyamal, el cual se titula Amor. Y bueno, pues es una reflexión que hace este compañero preso político después de esta reflexión de 36 años de cárcel. Y bueno, también vamos a hablar acerca de lo que está pasando allá en Honduras. Una situación bastante fuerte la que se está viviendo allá en esa zona. Lo hemos estado reportando desde hace ya más de 2 semanas, ya que pues hubo elecciones allá en Honduras y al momento pues se ha querido imponer un fraude electoral y una reimposición de este dictador llamado Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues el día de ayer también y estos días pasados hubo mucha represión, hubo detenciones. Hay muchas marchas e imágenes que nos mandan nuestros compañeros de la OFRANE, la Organización Fraternal de Afromesoamericanos, que están por allá. Bueno, pues están denunciando la militarización de sus comunidades y la detención de cientos de sus compañeros. También vamos a estarlo, vamos a estar platicando acerca de esto. Y bueno, un poquito acerca también de lo que está pasando allá en Argentina, donde hay un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que se titula Baleados por Comunicar. Vamos a comentarlo también en este noticiero. Y ya en las notas nacionales tenemos pues una noticias malas. Aprobaron la Ley de Seguridad Interior en México, esto el día de ayer, tras sesiones flash, ¿no? Sesiones express de la Cámara de Senadores y de Diputados, se aprobó esta Ley de Seguridad Interior, que ha sido pues tachada y considerada por la mayoría como una ley bastante fascista que le da bastantes libertades a la al gobierno y al ejército de hacer pues excesos que ya se han demostrado que nada sirven para la seguridad de nuestra sociedad. Y bueno, también una nota buena, pues también la semana pasada habíamos dicho que hay una campaña por la libertad de Arturo Campos, este compañero preso político de las policías comunitarias. Bueno, pues el día de ayer obtuvo su libertad y bueno, pues hay unas fotos acá de nuestros compañeros de Tlachinolan que nos comparten pues la alegría de nuestro compañero y sus familiares, quien pues ya lo estaban esperando y pues sabiendo que él solamente era víctima de una política represiva del estado de Guerrero contra los luchadores sociales. Y bueno, también hay otra nota, arranca Congreso Nacional de la CENTE en rechazo a la reforma educativa. Bueno, pues los maestros ya están en Congreso Nacional, ahí en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y esperemos que sea para bien. Van a definir su plan de acción del 2018 y sin duda será importante lo que definan para los siguientes meses acá, lo que va a suceder en México. Y también, bueno, pues esta semana hubo movilizaciones allá en Guerrero, en Chilpancingo, particularmente por parte de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, y esto conmemorando 6 años del crimen contra 2 estudiantes que fueron asesinados ahí en la autopista del Sol, y que bueno, pues en estos días realizaron estas actividades para ratificar que no los olvidan y que al contrario pues esa lucha contra la impunidad pues sigue presente en ellos. Y bueno, son parte de algunas de las notas que vamos a tener el día de hoy, esperemos que sea de su interés. Vamos a estar también buscando algunas más, y bueno, esto también en el marco de esta transmisión pues en solidaridad con Marichuy, que bueno, pues aquí la radio La Comunitaria ha estado poniendo a lo largo del día pues varios audios, programas, etcétera, dedicados al este proceso que está llevando a cabo nuestros compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Jesús María Patricio. Y bueno, pues en ese sentido vámonos con un poquito de música y regresamos para dar inicio al noticiero Noticias Debajo de los Medios Libres en esta edición del 15 de diciembre del 2017, y pues esperemos que las notas sean de su interés. Y agradecemos a las radios comunitarias, a las radios libres, a todos los colectivos y a la gente en redes, quienes nos ayudan a difundir este noticiero, quienes lo escuchan, quienes ayudan a realizarlo. Y pues dedicado para todos ellos, gracias por su esfuerzo y colaboración, y pues sigamos rompiendo el cerco informativo. Estas noticias de abajo de los medios libres, vámonos con esta canción de Cocinando de Rey Barreto. Thank you. ML Noticias de Abajo. Ah, pues ahorita nos hacemos un cafecito. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. ¿Tiene muchas carnes? Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Racismo, de lo mismo con lo mismo, víctimas del fanatismo, víctimas de nosotros mismos, del neoliberalismo y de la globalización, víctimas de la inflación y de un personaje con bastón, víctimas de la sociedad, de la necedad, víctimas de las guerras que destruyen sin necesidad, a decir verdad, víctimas somos todos, solo depende del tiempo, dónde, cuándo y de qué modo, víctimas del periodo, muchas personas con apodo, el pobre dando y el millonario caminando con los codos, víctimas de la vida, que piensan que la salida es ahogarse en la bebida o en argumentos suicidas, víctimas de la tele, de la radio, de la prensa, víctima también yo, pero no me importa lo que piensan las personas, siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia, sigue siendo víctima de mis canciones, la palabra, víctimas durmiendo en callejones, y si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia, sigue siendo víctima de mis canciones, la palabra, víctimas durmiendo en callejones, si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Víctimas del turismo y de las nuevas formas de vida, en África aumentan las muertes a causa de hambre o de sida, víctimas de la moda, por mí que se joda la moda, víctimas del divorcio, también víctimas de las bodas, del amor, del dolor, de lo mejor, de lo peor, del perdón, del rencor, del diablo y también del señor, víctimas del ahorro, tanto de luz como de vergüenza, víctimas de mucho trabajo y de poca recompensa, víctimas también de una barriga no deseada, de pares que no dan confianza, por eso los hijos no dicen nada, víctimas de creencias, de la ciencia y sus aportes, de los vecinos del norte y de lo caro que está el transporte, víctimas los que mueren, pero mucho más los que nacen, víctima yo que me hago el muerto para ver el entierro que me hacen, las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia, sigue siendo víctima de mis canciones, la palabra, víctimas durmiendo en callejones, si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia, sigue siendo víctima de mis canciones, la palabra, víctimas durmiendo en callejones, si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas, tu paciencia, la palabra, si no sabes. Desde antes de nuestra era y hasta la actualidad, los seres humanos y las especies adyacentes, aunque sea una vez, han sido víctimas de algo o de alguien. Fue Randy Acosta, reportando desde el planeta Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Tres mil elementos contra 50 que estaban en esta plaza. ¡Qué héroes! ¡Qué Estado de Derecho! ¡Qué mierda! Y todavía lo están pavoneando por todas partes. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál es el honor que tiene ese gobierno de matar a un niño? ¿Cuál es el honor de golpear y violar mujeres? ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con esta primera nota acerca de Palestina. Y bueno, pues como les decíamos, ahorita se está viviendo una situación bastante fuerte. De hecho, hoy acá en México hay manifestaciones de solidaridad con Palestina, acá en la Ciudad de México. Y esto ha pasado a lo largo de toda América Latina, que la verdad me ha llamado mucho la atención que la respuesta a las movilizaciones de solidaridad con Palestina han sido pues mayoritarias, han sido masivas, han sido consenso, ¿no? En Argentina, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en varios lugares donde a lo mejor uno pensaría, en Honduras, por ejemplo, a pesar de ahorita la dura represión que está ahorita por el golpe de Estado, hubo una manifestación de solidaridad con Palestina. Y bueno, pues aquí en México no ha sido la excepción y, insisto, hoy se está llamando a una movilización más en solidaridad con este pueblo agredido. Y vamos a leer una nota que se llama Palestina, 70 años de soledad, de Wadi Calvo, del portal de Rebelión. Y dice, la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de mudar la embajada de su país desde Tel Aviv a Al-Quds o a Jerusalén, decretando de hecho que la milenaria ciudad se convierte en la capital de Israel y por lo tanto nadie más que él, en clave sionista, tenga derecho sobre ella. Es un gesto que sin duda resuma aguas negras por todos lados, pero también tiene algo de bueno, y es que la brutalidad de la medida, la que solo puede tomar un desquiciado como un rubicundo magnate neoyorquino, deja al descubierto la descarada hipocresía de la comunidad internacional, que desde hace 70 años permite que Israel avance sobre los derechos y los territorios palestinos sin que jamás, a pesar de la hipocresía de la a pesar de la docena de resoluciones de las Naciones Unidas, la primera con el número 181 del 29 de noviembre del 47, hasta la última con el 2334 del 23 de diciembre del 2016, las cuales como un eco idiota repite la necesidad de que Israel respete los derechos palestinos, hayan sido atendidas por los gobiernos sionistas que se suceden en Israel. Es decir, no han aceptado nunca ninguna resolución de la ONU. Israel es un gobierno fascista, un gobierno que, si uno le hace un análisis, ni siquiera psicológico, porque ya habíamos compartido alguna vez un artículo donde le hacen un análisis psicológico a Israel, sino un análisis político, bueno, pues es un antisocial, ¿no? No le gusta, por ejemplo, firmar el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Es un estado que tiene armas nucleares y que tiene abierta fragancia y confrontación con otros estados-nación de la zona. Y bueno, sigamos con el artículo. Dice, miles de presidentes, primeros ministros, altos funcionarios de gobierno y organismos internacionales, líderes de la opinión pública, intelectuales, artistas y hasta deportistas de primer nivel de todos los países del mundo, desde siempre se han opuesto a las acciones de Israel en Palestina. Millones y millones de personas de todos los credos en todas las grandes ciudades de todos los continentes han salido a las calles una y otra vez a protestar por el genocidio que Israel perpetra desde hace 70 años en Palestina, convirtiendo a la causa palestina en la más reconocida a nivel global. Así todo, nada, absolutamente nada de todo esto ha servido. Todo ha sido un gesto miserable, una gran actuación de autoconmiseración, como quien cree que lava su conciencia cuando por la calle arroja unas monedas a una palma mendigando, sin mirarle los ojos y seguir tranquilo, habiendo pagado una cuota más de su parcela en el paraíso. Eso hace la comunidad internacional con Palestina, vota una resolución, protesta por una nueva masacre israelí y sigue, sin que jamás haya concretado una sanción contundente, sin colaborar con los muchos grupos de oposición al régimen sionista que dentro de Israel luchan contra él. Son los propios judíos israelíes silenciados que sufren persecuciones y encarcelamientos por exigir al gobierno que acabe con este estado de situación, que no solo avergüenza al pueblo judío, sino a la humanidad toda. La sinrazón de Israel, la salvaje arbitrariedad de sus acciones, la barbarie de sus ataques y su violencia, que ha acabado no solo con la vida física de cientos de miles de palestinos, sino con los sueños de toda una nación y un pueblo, han convertido al sionismo en causa y bandera de la misma ideología que masacró millones de judíos en Auschwitz, Dachau, Buchenwald y otros muchos nombres de tan obscura memoria, donde la muerte fue industrializada y combinada con las formas más aberrantes del tormento y la degradación humana. Palestina vive a diario una Kristallnacht, a la vista cómplice de un mundo que esconde su cobardía en códigos, tratados, leyes y resoluciones que solo sirven para juntar polvo. El pueblo palestino vive ahora la hora más solitaria de los 70 años, traicionada por sus propios hermanos árabes, por todos los musulmanes del mundo que ven como Al-Quds, el tercer lugar sagrado del Islam, es mancillada por una resolución firmada con pluma de oro y tinta de sangre. El hecho es de tal gravedad que hasta ahora ninguno de sus socios europeos va a acompañar esta medida. El presidente francés Emmanuel Macron, quien se declaró abiertamente contrario a la medida norteamericana, dijo: "Es una decisión desafortunada que Francia no la aprueba y que contradice el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU". Mientras que la primera ministra británica, Theresa May, y su secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, se han mantenido bien distantes de la decisión de Trump. Más o menos del mismo modo, con una vehemencia tan afectada como vacía, se han expresado los gobiernos de Turquía, Líbano y Egipto, mientras de urgencia han sido llamadas a discutir la situación la Liga Árabe. Al tiempo que su secretario general Ahmed Abu Ghait calificó la decisión de peligrosa e inaceptable, como si el drama palestino hubiera comenzado esta mañana. Solo Irán ha hecho escuchar sus demandas de manera amenazante y el frente Hezbollah, en voz de su máximo líder Hassan Nasrallah, quien ha llamado una tercera intifada, mientras que Rusia se mantiene al margen de la provocación de Trump. El yerno del presidente. La medida de Trump, obviamente fogueada por su yerno Jared Kushner, un judío ultraortodoxo, un multimillonario inmobiliario que obligó a Ivanka Trump, la preferida del presidente y a la vez su más cercana consejera, a convertirse al judaísmo para casarse con ella. Kushner fue designado por Trump para el seguimiento de las conversaciones palestinas-israelíes que para esta hora se hayan convertido en papel mojado. Es por lo menos paradójico, si no directamente una burla, que semejante función la tenga a cargo quien es benefactor económico de varios asentamientos israelíes declarados ilegales por la comunidad internacional. Kushner ha codirigido hasta enero de este año la Fundación Charles y Cyril Kushner, creada por su padre, que ha donado millones de dólares a proyectos relacionados con los diferentes asentamientos en Cisjordania, foco fundamental de las protestas palestinas. Kushner poco a poco ha ido ganando espacios en la Casa Blanca y hoy tiene más influencia sobre el presidente que el propio secretario de Estado Rex Tillerson, de lo que se desprende que las políticas pro-israelíes seguirán en marcha en oposición a los reclamos. Ya para la última resolución de Naciones Unidas contra los asentamientos ilegales en Cisjordania, en la que extrañamente el entonces presidente Barack Obama no utilizó el derecho de veto, se conoció semanas después de que Jared Kushner intentó operar en el Consejo de Seguridad para que rechazara aquella resolución. La misma fuente informó que Kushner no mencionó el detalle de su vinculación con la Fundación Prosionista fundada por sus padres y la Oficina de Ética del Gobierno estadounidense. Desde que se conoció la mudanza ordenada por Trump, millones de ciudadanos musulmanes han salido a expresar su rechazo a las calles desde Beirut a Yakarta, a pesar del silencio de las monarquías del Golfo, que no han hecho más que repetir los circunloquios habituales para este caso. Las protestas en Cisjordania y Gaza ya han dejado hasta ahora 4 muertos por los bombardeos sionistas, que sin duda es el preámbulo de muchas más muertes. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, un nazi confeso, hizo un llamamiento a los ciudadanos israelíes a boicotear los comercios manejados por árabes, lo que es un reflejo exacto de cómo los sionistas se posicionan frente a esta nueva crisis. Palestina navega solitaria hacia su desaparición sin nadie. Pronto hace algo lo suficientemente... termina así la frase. Palestina navega solitaria hacia su desaparición sin nadie. Pronto hace algo lo suficientemente contundente. Y bueno, Gudi Calvo es escritor, periodista argentino, analista internacional especializado en Medio Oriente y Asia Central. Y bueno, pues esta nota la retomamos del portal de rebelión.org. Y los invitamos también a que revisen el portal de palestinalibre.org, ¿dónde encontrarán información al momento de esta tragedia que se vive allá en Palestina y que están subiendo los reportes de todas estas arbitrariedades y excesos que ha derivado estas decisiones de este nefasto de Donald Trump? Y bueno, pues vamos a estar atentos y desde aquí nuestra solidaridad con Palestina y pues por el derecho a vivir en paz del pueblo palestino, y pues que ya, ¿no?, ya estuvo de tanta agresión por parte de este Estado-Nación Israel. Y bueno, vámonos con un poquito de música y vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes a esta su edición del 15 de diciembre de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Noticias de Abajo. Medios Libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Look, Dad, another skin. Way to go, little Billy. Let's chop 'em all. Aquí te... Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a continuar con más información. Y bueno, vámonos con la siguiente nota, ya la columna ya en el bloque de internacionales. Y bueno, la primera de ellas es vamos a escuchar unos audios que nos comparte la Que Huelga Radio acerca de las madres centroamericanas que están haciendo esta treceava caravana pues en búsqueda de sus hijos. Y bueno, pues esta caravana de madres recorre 4.000 kilómetros siguiendo la ruta migratoria de las y los centroamericanos en camino a los Estados Unidos. Las madres de familia realizan la búsqueda de sus hijos e hijas, además de visibilizar y denunciar la grave situación de los migrantes en su paso por México. En la embajada de Estados Unidos leyeron una carta que entregaron a la embajadora donde, bueno, pues exigieron varias cosas. Vamos a escuchar esta lectura de esta carta y regresamos con ustedes. Vamos a dar lectura a la carta que haremos entrega a esta embajada en relación a los reclamos de las madres representando a todas sus comunidades en sus países de origen. Vamos a dar lectura a esta carta que ya su contenido nos explicará la razón de esta carta. Así que le pedimos a Ana que haga la lectura. Buenas tardes. Para embajadora Roberta Jacobson, embajadora de los Estados Unidos en México, secretaria Rex Tillerson, Departamento del Estado. Estimada embajadora, estimado secretario de Estado, nosotras, madres centroamericanas y parientes de migrantes desaparecidos en México, nos encontramos reunidos aquí como parte de las actividades de nuestra caravana en búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos en tránsito por México, que recorre 4.000 kilómetros siguiendo las rutas migratorias que seguían nuestros hijos en el camino. Hemos aprendido que existe una responsabilidad compartida entre los gobiernos de nuestros países de origen, México y los Estados Unidos, por la tragedia que vivimos todos los días. Las políticas de control fronterizo enfocados en frenar el flujo de las migraciones antes de llegar a la frontera con los Estados Unidos han tenido un costo humano muy alto. La militarización de la frontera sur de México bajo el Plan Frontera Sur, promovido y financiado en parte con fondos de la Iniciativa Mérida, implica que nuestros migrantes están obligados a migrar por rutas más peligrosas en situaciones de cada vez mayor criminalización y acoso. La mayoría de los migrantes han sido violentados en el camino, sufriendo abusos que van desde asaltos a asesinatos. Para las mujeres, los riesgos son mayores por el acoso y violación sexual, la trata y la violencia que utiliza el cuerpo de la mujer como parte del control territorio entre delincuentes. Somos familias transnacionales y trabajadores, trabajadoras internacionales en la búsqueda de nuestros familiares. Buscamos justicia en la que cada gobierno asuma su responsabilidad para terminar el sufrimiento causado por las políticas y prácticas actuales. También nos preocupan las familias que viven en los Estados Unidos frente a la amenaza inminente de la separación violenta de padres e hijos por la deportación y el posible retiro del estatus de protección temporal TPS. El conjunto de políticas estadounidenses han creado un círculo vicioso de migración forzada, abuso en tránsito, criminalización y deportación, con violencia de derechos humanos a cada paso. No ha mejorado la seguridad ni ha parado la migración, y la corrupción y los abusos cometidos han erosionado el Estado de Derecho con el pretexto de aplicar leyes cada vez más punitivas. En este contexto, nosotros que hemos sufrido las consecuencias en carne y huesos, exigimos al gobierno de Estados Unidos que nos escuche y responda a las siguientes peticiones: que valoren las aportaciones a la economía y la sociedad estadounidense de nuestros familiares salvadoreños, nicaragüenses y hondureños que actualmente están amparados por el TPS. Muchos tienen hijos e hijas nacidas en Estados Unidos y décadas de formar parte de comunidades en el país, que respeten el derecho a la unión familiar, a la seguridad física y la vida libre de violencias. El trabajo digno garantizado, su estancia en el país y la posibilidad de seguir cumpliendo sus obligaciones como padres estadounidenses y trabajadores. 2. Que cesen las deportaciones de personas migrantes y los planes de deportación masiva que violen derechos humanos, debido proceso y en muchos casos el derecho a refugio, y proveen caminos legales para la integración regulada y ordenada de estas personas que ya de por sí forman parte importante de la sociedad. 3. Que suspenden programas militarización de frontera, entre ellos el Plan Frontera Sur, que ponen en riesgo la vida y los derechos de las personas migrantes y deterioran el Estado de Derecho y el tejido social en zonas fronterizas, así contribuyendo a los factores que causan las muertes y las desapariciones en el camino. 4. Que analicen el impacto y rectifiquen sus programas de ayuda extranjera y comercio en nuestros países que causan el desplazamiento y la pérdida de empleos y recursos, como los megaproyectos que se imponen muchas veces sin consulta a las comunidades. Estas estrategias contribuyen a la destrucción de comunidades y la migración forzada. 5. Que los Estados Unidos apoye el Pacto Mundial sobre la Migración, dado el presidente Trump anunció hace unos días que los Estados Unidos abandonaba el proceso del Pacto Mundial sobre Migración, aduciendo que los Estados Unidos tiene el derecho exclusivo sobre sus políticas migratorias. El Pacto Mundial sobre Migración es un esfuerzo para crear un tránsito de personas que sea ordenado, seguro y regular. Regular los flujos internacionales de personas y contribuir a crear una respuesta a la migración basada en la protección de derechos humanos. Respetuosamente solicitamos respuestas, esperando su pronta atención a la dolorosa e injusta situación de los familiares que han perdido seres queridos en la ruta migratoria. Bueno, pues escuchamos esta voz de nuestros compañeros ahí a las afueras de la Embajada de Estados Unidos, pues este reclamo de justicia por parte de nuestras compañeras madres de migrantes. Y bueno, pues vamos con más información. Le recordamos que esta nota la pueden encontrar en la Que Huelga Radio. La página es quehuelga.net, ahí podrán encontrar estas notas y estos audios que les estamos pasando ahorita con ustedes. Y bueno, pues vámonos a Honduras. En Honduras, varias cosas que están sucediendo, una situación también bastante grave la que sufre. Y bueno, vamos a leer primero la página de COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, que sacó un comunicado el día de ayer. Dice: mientras en Honduras se reprime violentamente a manifestaciones pacíficas, en el exterior se reconoce la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo hondureño. En primeras horas de la mañana, en las cercanías de Siguatepeque, la policía militar de manera ilegal y violatoria del derecho a la libre circulación y expresión ha retenido el bus que transportaba integrantes del COPIN que íbamos a movilizarnos para expresar nuestro repudio a esta dictadura. Durante la retención ilegal de militares han tomado varias fotografías de los documentos de identidad de cada uno de nosotros y por esto responsabilizamos al gobierno y sus fuerzas represivas de cualquier acto en contra de nuestras vidas y seguridad. Ahora no hay detenidos. Se retuvo el carro en el que se transportaba nuestra coordinadora Berta Zúñiga Cáceres y ante la mediación del mecanismo de protección la policía militar hizo caso omiso. La zona sigue altamente militarizada. Agradecemos la pronta respuesta y las tantas muestras de solidaridad y les instamos a seguir pendientes porque aquí la alerta sigue hasta cuándo caerá esta dictadura. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira Mota y Celaca Etipenca, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz por parte del COPIN, este comunicado. Que bueno, pues hay que resaltar, ellos el mismo día que fueron ahí violentados allá en esta zona de Honduras, ese mismo día ellos recibieron el premio de derechos humanos COPIN, recibió un premio por el trabajo que hacen en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Y bueno, pues las contradicciones de lo que pasa en este mundo. Y bueno, pues en Radio Progreso, hn.net, nos informan en una nota publicada el día de ayer, convocan una nueva jornada de movilizaciones contra el fraude electoral en Honduras. Luego de 18 días de movilización y denuncias, se han convertido en la fórmula para luchar en contra del denominado fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral oficialmente no ha declarado presidente de Honduras a nadie, aunque su sistema electrónico sigue aventajando al candidato ilegal Juan Orlando Hernández sobre Salvador Narrala, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. El resultado del tribunal contradice lo que la ciudadanía expresa en las calles, donde el grito de fuera Jo se repite desde graduaciones escolares de fin de año hasta estadios de fútbol. En una conferencia de prensa, Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Liberal y Refundación, llamó a la movilización inmediata y permanente del pueblo hondureño para defender la victoria del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, en momentos cruciales para evitar que se irrespete la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 26 de noviembre. Y bueno, aquí nos comparte, de hecho, Radio Progreso, un audio de Manuel Zelaya. Vamos a escucharlo. Reunidos en nuestra sede central este día, deseamos comunicar a todas nuestras estructuras y bases a nivel nacional lo siguiente. Un llamado firme a la unidad de todo el pueblo hondureño para defender la victoria del candidato de la Alianza y en este momento crucial de lucha y sacrificio. Bajo ninguna circunstancia aceptaremos argumentos que buscan destruir o dividir nuestra causa, porque ganamos las elecciones y nadie debe dudar de esa victoria. Número 2. Llamamos a la movilización inmediata y permanente de los pueblos, aldeas, caseríos y todos los rincones de la patria, hasta que la dictadura entregue el poder que perdió en las urnas el 26 de noviembre. Nuestra misión es defender cada voto, defender nuestra victoria y defender hasta las últimas consecuencias la voz contundente del pueblo. Para continuar con nuestras acciones de defensa del triunfo, se convoca a movilización nacional en todas las vías públicas el día viernes 15 de diciembre a las 6 de la mañana. Y bueno, pues ahí está este llamado que se han sumado varias organizaciones sociales hondureñas a esta jornada de movilización contra el fraude electoral allá en Honduras y pues vamos a estar atentos a lo que suceda en las próximas horas allá en este país. Bueno, vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes. Vamos a ponerles una canción que nos comparten también desde Guatemala. Esperamos que sea de su agrado esta canción que se está poniendo de moda allá en Honduras. Uy, parece que algo nos pasó con esta canción que ya estaba casi lista. Bueno, esperemos que ahorita esté de nuevo este tema disponible. Y bueno, pues mientras tanto vámonos con más información. Y bueno, eso es lo que respecta a Honduras. Y bueno, vámonos ahora con otra nota antes del corte musical. Y bueno, vámonos con una nota de Mumia Abu Jamal. Pues una nota bastante corta. Dice, el amor, un mensaje de Mumia. Queridos hermanos, hermanas, camaradas, amigas y amigos, a movernos, al reunirnos hoy somos ejemplos vivos de un movimiento realmente notable, un movimiento para la vida, liberación, resistencia y sí, también para el amor. Hemos luchado para todo esto durante años y luchamos para esto hoy mismo. Pero permítame decirles algo, su amor para su hermano, para mí, me mantuvo salvo y sano durante casi 30 años en el corredor de la muerte. Que sepan esto. Durante todo ese tiempo nunca me sentí solo. A simple vista estuve solo, confinado, en solitario, en el corredor de la muerte. Pero el ojo realmente no puede ver todo, porque detrás de los ladrillos y el acero sentí su amor, a veces como una ola, a veces como un murmullo, pero siempre estuvo ahí, siempre presente. Y cuando ustedes, la gente, nuestra gente, me sacaron del corredor de la muerte, aún lo sentí en el aire, como la fragancia de una flor, como su aroma. Y cuando me caí en coma, sin conciencia, ustedes estuvieron ahí, a unos pocos metros, literalmente llamándome de regreso a la plena conciencia, de regreso a la vida, a la salud, a la fuerza. Espero que sientan mi amor y gratitud por todo lo que han hecho y todo que nosotros haremos. El amor engendra el amor. Y mientras marchamos adelante, este movimiento se vuelve cada vez más fuerte día con día. Gracias, gracias a todas y todos. Ustedes por estar ahí nos están moviendo. Los amo a todas y todos. Soy su hermano, Mumia Abu Jamal, firmado el pasado 9 de diciembre, en el día que se hicieron varios mítines en varias partes de México y, bueno, claro, allá en Estados Unidos, en Filadelfia, de hecho fue la actividad central, y bueno, pues ahí fue donde pues por lo cual Mumia escribió también esta nota, ¿no? Como recordándonos este hecho. Y bueno, vamos a ver si ahora sí ya quiere la canción. Pues sorprende, la verdad, en el Twitter. Bueno, ya lo sabemos, y más haciendo estos noticiarios uno se da cuenta de ello. En la televisión puede haber así parafernalias, ¿no? Por cualquier tontería, cualquier cosa, que si se cayó Juan Gabriel, que si le pasó algo a algún artista, ¿no? Todas esas cosas requieren primeras planas. Pero lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Honduras, realmente no. O sea, si fuera por la televisión abierta o la radio abierta en México, no sabríamos nada, así, absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera dónde está Honduras siquiera. Entonces, por eso es importante hacer estos espacios. Y bueno, vamos a ver si ahora sí quiere la canción. Bueno, pues nos dicen que no. Y es una canción de los hermanos Mejía, que vamos a ver si la podemos encontrar en otro lado. Y que, bueno, pues habla acerca de esta lucha en contra de la imposición que se quiere hacer allá en Honduras. Y bueno, pues también mandamos un saludo a todos nuestros compañeros de la OFRANE, que pues nos llama la atención que también nos han estado enviando imágenes de la militarización allá en la costa hondureña, y pues la verdad es que están bastante fuertes las imágenes de tanta policía, tanta represión. Parece que ahora sí ya quiere esta canción, vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Quiero coro, eso sí, ya saben, quiero coro para que esta gente se escuche y escuche acá el que dije. ¡Aplausos! ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. El cambio para mejorar ha sido para empeorar. Oh, oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. ¡Que vive el ingeniero Salvador Marrana! En busca de medicina, por una simple aspirina, no dan pastillas de harina. Oh. Es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. ¡Viva Xiomara Castro! Pero ellos siguen bailando, matando a diestra y siniestra. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. ¡Fuera! Donde llega Juan Orlando, el pueblo dice que viva, y a cada uno que grita, le dan 50 lempiras. Tenemos que estar conscientes para no volver a sufrir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y estamos escuchando este tema musical, es pa' afuera que vas, jo, de los hermanos Mejía, allá de Honduras. Y bueno, vamos a continuar. Y ahora Radio Zapatista .org nos comparte una entrevista a un compañero de el colectivo El Quilombo, miembro de este colectivo, se llama Álvaro Reyes y es de Carolina del Norte, y él nos habla acerca de Trump, la supremacía blanca y la crisis en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista y los invitamos a que la conozcan completa en radiozapatista.org. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí. Pues estamos aquí hablando con Álvaro del Quilombo en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Recientemente ustedes publicaron un análisis, ¿no?, de la situación con lo que parece ser un surgimiento alarmante de grupos de ultraderecha organizados. ¿Qué es lo que esto significa y cómo están viendo ustedes esa situación en el contexto, digamos, de la supremacía blanca en la historia del país? Sí, Alejandro, mire, nosotros diríamos que enfocarnos mucho en esos eventos es un error, porque vemos esos eventos como parte de un descontento generalizado. La falta de crecimiento económico en Estados Unidos lleva ya décadas. Sin embargo, se nos esconde el sufrimiento y el colapso social que se está viviendo dentro de los Estados Unidos. Por un lado, este descontento se ha manipulado para que se dirija en contra de la población migrante, de la población musulmana y de la población negra. Y nosotros vemos estos eventos del crecimiento de un neonazismo formal, organizado, como efecto de esta búsqueda por un chivo expiatorio que pueda explicar por qué es el nivel de vida en este país ha bajado tan dramáticamente. Esto es algo que ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, se ha utilizado históricamente como chivos expiatorios pues a los inmigrantes, al otro peligroso, ¿no?, de afuera. ¿Hay algo nuevo? Yo creo que es una continuación, digamos una exacerbación de un proceso que sí lleva, bueno, décadas y no siglos, ¿no? Pero el elemento nuevo, digamos, es que dentro de Estados Unidos existía cierta estabilidad económica para la clase media, ¿no? A costa del resto del mundo, pero existía. Y esa estabilidad económica se ha ido desmoronando. Entonces la desesperación creada por eso ha nutrido la siempre existente, latente racismo del país. Por otro lado, también tendríamos que ver que el Partido Demócrata era, digamos, un partido de un reformismo que hacía oposición a la política del Partido Republicano. Y desde hace ya también décadas, el Partido Demócrata dejó en efectivamente ser partido de oposición y los dos se pelean la administración de este colapso económico. Y dentro de eso, pues, la desesperación de no ver salida política ha creado una apatía y también resentimiento muy grande, pero que no tiene capacidad de expresarse de forma organizada, porque también diríamos que exactamente porque hubo esta estabilidad económica, las organizaciones políticas, digamos, extraoficiales, han sido muy débiles. Tú hiciste un análisis que me pareció muy interesante de cómo los centros de las ciudades se fueron vaciando de la clase media y cómo esto contribuyó a alimentar esta idea de la supremacía blanca. Explícanos un poco sobre eso y el papel de tanto de los republicanos como de los demócratas en eso. Sí, digamos hace entre 50 y 40 años comenzó un proceso de desindustrialización de los Estados Unidos y simultáneamente de la suburbanización de los Estados Unidos, que la clase media, clase alta, salieron de los centros metropolitanos. Entonces eso creó una crisis fiscal enorme para los centros metropolitanos, en donde no había dinero para transporte, no había dinero para educación, no había dinero para infraestructura. Y esa crisis urbana fue usada especialmente por el Partido Republicano para culpar a negros y latinos de esa crisis. Esta población de la clase media en Estados Unidos ha sido entrenada por 4 décadas de comprender la situación de descomposición como el efecto de las acciones de una población negra y latina que no tiene capacidad moral para crear riqueza en el país. ¿Qué papel juegan los demócratas en esto? Bueno, los demócratas quedaron como el partido político más presente dentro de los centros urbanos. Entonces a ellos se les presenta el problema de cómo van a solucionar esta crisis fiscal. No tienen dinero para proveer servicios para su población, en ese tiempo mayoritariamente negros y latinos. Entonces el Partido Demócrata más o menos colectivamente decide que la solución es deshacerse de la población negra y latina. Pero además saben que deshacerse de esa población políticamente no tiene grandes consecuencias porque la comunidad negra latina no tiene para dónde agarrar dentro del sistema de los dos partidos. Entonces los demócratas deciden que van a entregarle las llaves de las ciudades a los inversionistas que han llevado a cabo el proceso de aburguesamiento de los centros metropolitanos de los Estados Unidos de una manera dramática. Por ejemplo, nomás en la última década, en la ciudad de Nueva York se ha ido más de 1 millón de personas por este problema del aburguesamiento. Lo que estoy entendiendo es que el Partido Demócrata, aunque se dice de izquierda, en realidad es un partido neoliberal que no cuestiona el neoliberalismo, sino que sigue en la misma línea de un capitalismo que está en crisis y no reconoce esta crisis. Hay una relación rara, ¿no?, ahí entre la cuestión de la clase social y la raza. ¿Cómo ves esa relación entre clase y raza en Estados Unidos? Que es una cosa bien difícil de entender para los que estamos afuera. El Partido Demócrata ha tenido el plan de reemplazar la participación política, la creación de cuadros políticos afroamericanos y latinos por el bienestar de la comunidad general de afroamericana y latina. Entonces hay casi una relación negativa entre la presencia de políticos afroamericanos y latinos y el bienestar de la población afroamericana y latino. En 1960 en este país habían unos 600 políticos afroamericanos electos oficialmente a través del país. En el 2007-2008 ya existen 10,000 políticos electos oficialmente a través de los Estados Unidos. Sin embargo, esa presencia no se tradujo en ningún mejoramiento del bienestar de la comunidad afroamericana. Al contrario, hoy la comunidad afroamericana y latina tiene menos riqueza por promedio que en 1960. Una mujer soltera, afroamericana o latina, tiene un total de riqueza por promedio $5. Si eres una mujer blanca, tienes por promedio como $85,000. Entonces hay una total discrepancia entre la apariencia de que hay una inclusión social de la comunidad afroamericana y latina, o sea, se ven caras negras y latinas dentro del sistema político, y sin embargo, al nivel económico, hay una total exclusión de la comunidad afroamericana y latina. ¿Qué significa esto en la vida cotidiana de todos los días de nuestros paisanos que andan por allá? Sí, pues nosotros hemos visto que la situación verdaderamente sí está muy fuerte, ¿no? Hay mucho racismo a nivel diario. En este país siempre hubo un racismo estructural muy fuerte, pero había momentos donde el racismo salía muy fuerte y había momentos donde no se veía tan fuertemente. Y lo que estamos viendo es que hay muchos participantes, por ejemplo, en nuestra propia organización, que constantemente llegan reportando que a sus hijos los están amenazando en la escuela, que están diciendo que Trump va a construir su famoso muro y que van a sacar a sus papás. Han habido reportes de participantes que han llegado a decir que gente se ha bajado de los carros, amenazarlos en los carros de ellos. O sea, es una situación que verdaderamente uno comienza a pensar a nivel diario de la violencia física. Siendo así, lo que vemos es que, obviamente, y como en muchos lugares, pues no se ve mucha alternativa desde arriba, desde los partidos políticos, desde las estructuras institucionales. ¿Cómo están los movimientos de abajo, las resistencias? ¿Ven ustedes alguna luz de esperanza por ahí? Bueno, yo creo que la esperanza es este descontento generalizado. Pero los movimientos políticos de abajo no han tenido capacidad de responder ni a Trump, mucho menos a los demócratas. Como mencioné antes, se manipula la población mucho con la xenofobia. Y por otro lado, hay que mencionar que en este país ahora hay una obsesión por culpar a Rusia, que los rusos fueron los que intervinieron en la elección para ayudar a elegir a Trump. Si usted prende la televisión, es 24 horas al día. Entonces, hay una despolitización de la oposición a Trump. Y eso ha asegurado que dentro de los medios de comunicación, estos movimientos de oposición, digamos, más políticos, no tiene ningún campo. Entonces hay una fragmentación total de la oposición. Lo único cosa que diríamos que es que sí existe la esperanza de poder tejer, por ejemplo, la comunidad migrante con las comunidades en resistencia en México y en Centroamérica. En ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cómo está viendo la población ahí, sobre todo latina, la conformación de un consejo indígena de gobierno aquí en México, que al igual que en Estados Unidos, se ve muy claramente que no hay ninguna solución posible desde arriba, desde los partidos políticos, desde las instituciones? Y a partir de ahí surge esta iniciativa de conformar una fuerza desde abajo capaz de crear una alternativa real para el país. ¿Cómo se está percibiendo eso entre la comunidad latina ahí en Estados Unidos? Sí, pues nosotros hemos visto que en la circulación de la información sobre el Consejo Indígena de Gobierno hay mucha emoción y esperanza. El 70% de los migrantes en Estados Unidos son de México. Y de ese 70%, un gran porcentaje son de pueblos rurales e indígenas. Y entonces cuando ellos ven que sus pueblos, por un lado, están totalmente también devastados, ¿no? La gente nos cuenta pueblo por pueblo la devastación del extractivismo, de los narcos que están sufriendo sus pueblos. Y por otro lado, la conformación de este consejo como una esperanza y también entender la necesidad de la organización. Por ejemplo, hemos visto que dentro de los miembros de Quilombo hay mucha gente que conoce el proyecto del Consejo Indígena de Gobierno y comienzan a ellos mismos desde acá en Estados Unidos a regar la noticia en sus pueblos, que ellos entienden ha habido un bloqueo informático muy efectivo, entonces ellos se ven responsables de ser como un medio de información alternativo. Lo único que sí estamos viendo es que exactamente porque hay una exclusión de las comunidades latinas y afroamericanas y también los pobres blancos cada vez en una proporción mayor de los beneficios del Estado. También estamos viendo que se están abriendo campos para que esas poblaciones comiencen a formar organizaciones extrainstitucionales o contrainstitucionales para poder juntar su situación de marginalización y también para proponer programas efectivos que sean como modelo para una alternativa en este país, que es obvio que esa alternativa no va a venir de los partidos políticos. Bueno, pues escuchamos esta entrevista que hicieron nuestros compañeros de Radio Zapatista a nuestros compañeros de El Quilombo, allá en Carolina del Norte, una entrevista a Álvaro Reyes, y pues los invitamos a que conozcan pues estas y otras producciones de Radio Zapatista y en su portal radiozapatista.org. Y bueno, ya también en redes estamos compartiendo estas notas para que también pues ustedes las puedan compartir ahí en redes sociales, nos pueden encontrar también ahí en el Facebook, en el Diáspora, en el Twitter. Ahí siempre no solamente comentamos las notas, sino también pues la fuente donde la extraemos, siempre la estamos poniendo ahí para que pues usted pueda también escuchar de viva voz esta situación. Y bueno, ya con una nota más nos despedimos del bloque internacional, y esto es en Argentina. Y bueno, antes vamos a ponerles un poquito de música, nos dicen por acá, para que... Bueno, pues un poquito de música argentina, con todos tus muertos. Y bueno, pues brutalidad en Argentina, como no se había visto en décadas, nos dice el portal informativo Desinformémonos. Y es una nota de Estela Caloni. En un día considerado de vergüenza nacional, con un congreso sitiado por las fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles, algo nunca visto en los pasados 34 años en Argentina, y una represión brutal que duró más de 9 horas y dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma provisional después de un duro enfrentamiento dentro del recinto de los diputados y cuando el oficialismo trataba de continuar sin el quórum necesario mientras escuchaban detonaciones ensordecedoras fuera, como si se librara una batalla campal. En medio de una nube de gases disparadas por la gendarmería, que desplegó a 900 efectivos, El levantamiento de la sesión fue festejado por miles de jubilados, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores, cuya pacífica marcha fue impedida de llegar al Congreso. Celebraron la primera batalla ganada en su lucha para impedir que se afecte a los sectores más vulnerables del país. Solo hubo respuestas duras a la gendarmería de varios grupos de jóvenes que arrojaron piedras en otro sector del Congreso. La represión fue una de las más feroces de años recientes. Infierno adentro, infierno afuera, titulaba Crónica TV, mientras el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Emilio Monzo, pasaba la media hora reglamentaria, dijo que había alcanzado el quórum, lo cual no era cierto. Dos diputados opositores eran atendidos en la enfermería del Congreso, Mateo Rodríguez del Frente para la Victoria, quien se desmayó tras la golpiza que le propinaron los gendarmes al llegar al edificio, y su colega Mayra Mendoza, quien arrinconaron y rociaron el rostro con gas pimienta. Y bueno, pues una situación bastante fuerte, y todo debido a este intento de aprobar una nueva reforma laboral. Y bueno, el artículo viene más largo, vamos a solo leer ya la parte final. Y dice, y como si algo faltara en este escenario, el juez de turno que quedó a cargo de los detenidos es el antikirchnerista Claudio Bonadio, denunciado esta semana por llevar a prisión a exfuncionarios públicos ilegalmente y amenazar con hacer lo mismo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, también fue un día de furia cuando se quiso votar en la Cámara de Diputados una serie de leyes que también golpeaban a sectores vulnerables y a los trabajadores. Por la noche, Macri sostuvo una reunión con el jefe de gabinete Marcos Peña y con los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Obras Públicas Rogelio Fringerio, entre otros, para analizar la firma de reforma provisional vía decreto de necesidades y urgencias, en que se contemplaría un bono para los jubilados. Circuló la versión de que el Ejecutivo intentará llevar la polémica iniciativa a la Cámara de Diputados nuevamente el próximo lunes. Lo grave es que, a pesar de todo lo que se vio este jueves, el gobierno acusa a la oposición de ejercer la violencia y no se hace cargo de nada. Aún en las últimas horas de la noche, este jueves, circulaban motocicletas y patrullas policiales en Buenos Aires y aún se sentía el efecto de los gases en las calles marcadas por la represión. Bueno, pues una situación bastante difícil la que atraviesa Argentina y estaremos atentos. Let's go. todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y pues seguimos aquí con estas noticias. Ahora ya vamos a la parte de las noticias internacional, digo nacionales, lo que pasa acá en México. Perdón, acabamos de terminar de hecho más bien las noticias pues internacionales, así que vamos a escuchar ahora las noticias nacionales y o de México, ¿no? Porque hay quienes no nos gusta decir esta palabra de nacionales, como que suena muy, muy rara. Pero bueno, vamos a continuar aquí con más información. Y estamos aquí buscando una musiquita de fondo para acompañarnos en estas notas. Thank you. Y bueno, pues regresamos a las noticias. Y vamos ahora con las noticias acá de México, pues quizás de las más fuertes noticias aquí en México, es que se aprobó la Ley de Seguridad Interior en México, una ley fuertemente criticada. De hecho, expertos y expertas de la ONU han llamado al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior que ha sido sometida al Pleno en el Senado. Y bueno, pues ellos han advertido que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos. Y pues estos son algunas declaraciones de esos expertos y expertas de la ONU. Dice: nos preocupa que el proyecto de ley otorga a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles, señaló el grupo en una declaración conjunta. Y bueno, dicen, el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo. Y bueno, pues ha sido bastante pues rechazada, ¿no? Y comentada también de por qué está mal esta iniciativa y pues el daño que le va a hacer a nuestra sociedad. Y bueno, pues sin embargo, pues esto fue aprobado allá en la Cámara de Diputados y de Senadores. Aprobaron esta nueva Ley de Seguridad Interior, que bueno, pues como lo habíamos comentado en un noticiero anterior, pues la ley que está actualmente pues tampoco está buena, y estas tropelías o esto uso faccioso, abusivo de por parte de las fuerzas federales o del ejército particularmente, pues es algo que se está ocupando en nuestro país. Ahora simplemente lo están legalizando, están avanzando un poco más en estas políticas represivas, pero sin duda es la tónica que han ocupado de siempre estas autoridades capitalistas, estos malos gobernantes acá en México. Y bueno, pues en una nota de Radio Zapote dice: ¿a quién afecta la Ley de Seguridad Interior? Hace ya algunos meses se habla de la dichosa Ley de Seguridad Interior, aunque no sabíamos con exactitud de qué se trataba. Los seres humanos que habitamos esta geografía llamada México, en algunos intentos preocupados de lo que se murmuraba en las redes sociales, podíamos vislumbrar que no se trataba de nada bueno. La bancada priista, así como panista, aprobaron antes, ante nuestros cientos de ojos, esta ley que antes de irse de vacaciones con un superbono y aguinaldo de Navidad, debía de estar resuelto ya este asuntito. Digo cientos de ojos porque las protestas y la marcha que se realizó hace unos días, así como la clausura simbólica del Senado, se llevó a cabo por un poco más de 200 personas, por decir un número nada más, en comparación con las casi 9 millones de habitantes de la Ciudad de México. No es que sea muy criticona, pero sí, este fenómeno de valemadrismo se debe a diferentes causas que en un análisis y reflexión de camino a casa inundó mis pensamientos, dice la compañera que escribe este artículo. Y bueno, pues una situación bastante, bastante fuerte. Hay una página que han hecho varias organizaciones y agrupaciones civiles en contra de esta Ley de Seguridad Interior, y se llama seguridadsinguerra.org. Ahí participan bastantes personas, colectivos y agrupaciones que pues están documentando, están también pues subiendo distintos materiales en torno a esta reforma, ¿no?, que están haciendo a estos cambios legislativos. Y bueno, pues ahí pueden encontrarlo. También están ocupando el hashtag Seguridad Sin Guerra, y así es como también pueden encontrar pues más información al respecto. Y bueno, pues ahí el seguimiento a los diputados y senadores que están aprobando estas iniciativas. Y bueno, vamos a escuchar un audio que ellos nos comparten en esta portal de Seguridad Sin Guerra. Antes del 30 de abril, el Congreso pretende aprobar la Ley de Seguridad Interior. El presidente podría utilizar al ejército a discreción contra la población civil, representando un paso peligroso hacia la construcción de un régimen militar. Dicen que se trata de limitar al ejército, pero lo que la ley realmente hace es darles un cheque en blanco para mantenerlos en las calles. Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006, teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100.000 habitantes. 2 años después, 24 por cada 100.000 habitantes. El ejército lo sabe y lo ha dicho, que no es la institución adecuada para reducir la violencia. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea y nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Al parecer, nuestros legisladores no quieren ver la realidad y no quieren leer la ley con cuidado. Porque si leyeran la ley con cuidado, se enterarían que hace lo siguiente. Además de una larga lista de acciones que se autoriza a las fuerzas públicas a realizar en el contexto de la seguridad interior, como son el establecer bases de operaciones, el realizar patrullajes, la lista cierra con un genérico y las demás acciones que se consideren necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que juzguen, lo que quieran, no hay controles a las acciones que autoriza esta ley. Y el problema es que el ejército está en la calle. No porque ellos quieran, sino porque los presidentes municipales, los gobernadores, no cumplen con su obligación, que es darnos seguridad. Toda la información generada por esta ley se considera de seguridad nacional y queda reservada. Ni siquiera el Congreso puede pedirla. El presidente puede activar esta ley por sí solo, sin necesitar la aprobación del Congreso. Ni siquiera se le exige al presidente que nos diga cuáles van a ser los objetivos que va a perseguir. Atrapar al Chapo, recuperar Palacio Nacional, establecer la seguridad en un tramo de carretera. No tiene que fijar objetivos. El presidente puede alargar y alargar y alargar el uso de los militares en las calles. La ley llega al extremo de decir que se puede utilizar la fuerza pública, incluso la fuerza letal, para controlar la resistencia no agresiva. ¿Qué quiere decir eso? La protesta pacífica. Si no quieres que esta ley se apruebe, 1. Viraliza este video. Y 2. Métete a seguridadsinguerra.org. Con un solo clic puedes mandarle un correo a cada uno de los 500 legisladores que quieren aprobarla. Bueno, pues escuchamos este audio de este portal seguridadsinguerra.org, que los invitamos también a que lo compartan. Y bueno, pues vamos a estar atentos a cómo sigue esta discusión. Hay mucha gente que está pues todavía manifestándose y que está preocupada ante estas decisiones que está impulsando el mal gobierno y que pues lo ven también como una tendencia clara a la violencia por parte del Estado para el próximo proceso del 2018. Vamos a estar atentos y bueno, mientras tanto vámonos con más información. Y bueno, pues liberan a Arturo Campos, líder indígena de la CRAC PC, detenido injustamente. Arturo Campos Herrera, líder indígena Nasavi de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, fue liberado el jueves de la cárcel de Ayutla luego de que un juez lo absolvió de los delitos de homicidio y secuestro fabricados por las autoridades en Guerrero en 2013. Él estuvo pues 5 años en prisión y al final nada más le dijeron pues que no había sido él, ¿no? Una situación bastante injusta, pero bueno, afortunadamente ya se encuentra en libertad nuestro compañero. Vamos a escuchar las palabras que dijo al salir de 101, estamos en contra de la ley que están impulsando el Senado, esta la ley interna de seguridad. Estamos en contra de la militarización del país. Vamos a unir fuerzas, vamos a exigir al gobierno. Sí, sí. Y eso tiene que echar para abajo. Y si no, de todo modo, vamos a organizarnos y defendernos en contra de la militarización. En nuestras comunidades como pueblos indígenas, hemos sido atropellados. Se han violentado los derechos humanos de mujeres y hombres en manos del ejército mexicano. Y ahorita. Bueno, algo pasó con este audio. Vamos a ver si ahorita Ahora regional de autoridades comunitarias. Ahí está. Vamos a seguir defendiendo a la ley 701. Estamos en contra de la ley que están impulsando el Senado, esta es la ley interna de seguridad. Estamos en contra de la militarización del país. Vamos a unir fuerzas, vamos a exigir al gobierno. Sí. Y eso tiene que ser para abajo. Y si no, de todos modos, vamos a organizarnos y defendernos en contra de la militarización. En nuestras comunidades como pueblos indígenas hemos sido atropellados. Se han violentado los derechos humanos de mujeres y hombres en manos del ejército mexicano. Y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley, inclusive en contra de la constitución, porque el ejército no debe andar en la calle ni en la marina. Ellos deben de estar en cualquier lado, y lo dice la constitución. Por eso es violatorio esa ley si los aprueban. Y nosotros como luchadores sociales vamos a estar en contra y vamos a estar organizando gente para defendernos como pueblos indígenas. Gracias, compañero. Gracias. ¡Oh! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Abel, unas palabras, por favor, finalmente. Bueno, queremos primero demostrar que Arturo es inocente. Arturo, sobre todo, aquí al lado de su familia, ha demostrado, y junto con compañeros de la CRAC que están aquí, pues que es un proyecto que el gobierno tiene que reconocer. Esto habla precisamente de la legitimidad de la lucha de defensores comunitarios como Arturo Campos. Por un lado, queremos resaltar el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Se han fabricado pruebas y sobre todo se ha usado de manera desproporcionada las penas, y no solamente las penas, los penales. Arturo tuvo que pagar más de cuatro años este encierro, pero estuvo más de un año en un penal de máxima seguridad. Esto habla precisamente de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como Arturo Campos Herrera. Nosotros como defensores y defensoras, junto con la CRAC y con este movimiento internacional de Abbas, que implantamos una campaña para poder demostrar la inocencia, hoy vemos coronado este esfuerzo. Aquí está su esposa, que tuvo que cargar con la responsabilidad de sus hijas y de sus hijos para poder enfrentar esta atropelía del gobierno. Por otro lado, también queremos decir que por parte de las autoridades estatales hay una tendencia, como está pasando con los compañeros Gonzalo, Samuel y otros compañeros luchadores, de querer sobre todo acallar y someter la lucha de compañeros que están dando todo para que haya justicia en nuestro estado. Creemos que ahora, con mayor razón, llamamos al mismo Congreso para que tenga que aprobar esta ley que han impulsado la CRAC, para que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Creo que ahora está demostrado a través de lo que ha dictaminado el juez, de que se reconoce la lucha legítima de la CRAC, de los luchadores, de los defensores, de Arturo Campos, de que en verdad es una lucha fincada en el derecho internacional, y que ahora también reconocemos esta nueva manera de cómo se está juzgando por parte de algunos jueces que están aplicando normas internacionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, pues escuchamos a Arturo Campos y al compañero Abel del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y bueno, pues así es como nuestro compañero pues obtuvo ya su libertad. Enhorabuena. Y bueno, pues vamos a estar atentos también a lo que sigue allá en la lucha en la montaña de Guerrero, pues para conseguir la justicia que tanto reclaman sus comunidades. Y bueno, siguiendo en las mismas noticias, hay un comunicado de la Normal Rural de Ayotzinapa acerca de los crímenes contra estudiantes que siguen en impunidad 6 años después. Y bueno, el pasado 13 de diciembre del 2017 se cumplieron 6 años de la represión violenta contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en la autopista del Sol, en el tramo conocido como el Parador del Marqués. Mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela, la intervención violenta por parte de la fuerza pública dejó un saldo de 2 estudiantes ejecutados extrajudicialmente, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Hubo también 5 heridos, 23 detenidos arbitrariamente, uno de ellos torturado para que se confesara culpable de haber disparado en la protesta. A la fecha el caso se encuentra impune, los únicos policías que estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de evidencias que pudieran ser pruebas claves para demostrar la responsabilidad de los implicados. Por esta falta de resultados en la investigación y el retardo de las pesquisas, el Centro de Derechos Humanos de Tlaxinolan, junto con el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 para que sea el sistema interamericano el que verifique si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional al realizar actos de uso excesivo de la fuerza pública y uso de armas letales en contención de manifestaciones públicas, lo que se traduce en violaciones a los derechos humanos de libre expresión, asociación, integridad física y el derecho a la vida. Y bueno, pues es un artículo más largo y terminan diciendo: la historia que está escrita con sangre en Guerrero es el ejemplo más contundente del fracaso de una política de seguridad militarizada que arroja cifras alarmantes por el número de desaparecidos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de testimonios de personas que fueron víctimas de tortura por parte de las fuerzas militares y de las mismas corporaciones policíacas. No podemos permitir que la violencia se legitime y se mantenga en impunidad como regla. En ese sentido, a 6 años de las graves violaciones contra los normalistas y a la luz de las discusiones actuales en torno a la Ley de Seguridad del Estado, las organizaciones firmantes exigimos cese la impunidad y garantías efectivas para el acceso de justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, castigo a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos, cese la persecución contra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, respeto al modelo educativo de las y los normales rurales, atentamente la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Y bueno, pues ahí está esta invitación, este comunicado que nos comparten nuestros compañeros de denuncia de estos crímenes que aún están en la impunidad. Y bueno, pues esto es parte de las noticias que tenemos para el día de hoy. Vamos a cerrar ya con la última, que es una nota que nos comparten nuestros compañeros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, quienes nos están informando que ya está caminando su Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual, bueno, pues está planteando la lucha contra la reforma educativa, y en ese sentido, bueno, pues nos comparten esta convocatoria. Arranca el Congreso Nacional de la CENTE en rechazo a la reforma educativa aquí en el local de la sección 9 del CENTE en la Ciudad de México, con un llamado a la unidad, organización y disciplina para arribar a los mejores acuerdos en beneficio de la educación pública laica y gratuita, así como la defensa de los derechos laborales frente a la guerra que se avecina contra la lucha popular y social. Inició el 7º Congreso Nacional de Educación Alternativa hacia el Proyecto de Nación Sujeto Social desde la Educación Alternativa de la CENTE,